ojos si te vi llorar. Yo sé que sufres porque te han pagado mal. Miré tus ojos si te vi llorar. Yo sé que sufres porque te han pagado mal.